En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Él se mueve aquí, Él se mueve aquí, Él quiere salvar y quiere redimir. Él se mueve aquí, oh, Él se mueve aquí, Él quiere llenarnos hoy a ti y a mí. Él se está moviendo con gloria y poder, y si tú lo alabas llenará tu ser. Él se está moviendo con gloria y poder, y si tú lo alabas llenará tu ser. Él se mueve aquí, oh, Él se mueve aquí, Él quiere salvar y quiere redimir. Él se mueve aquí, oh, Él se mueve aquí, Él quiere llenarnos hoy a ti y a mí. Él se está moviendo con gloria y poder, y si tú lo alabas llenará tu ser. Él se está moviendo con gloria y poder, y si tú lo alabas llenará tu ser. Estoy sintiendo un poder que no se toca. Estoy sintiendo un poder que no se ve. Estoy sintiendo un poder que no se toca ni se ve, pero yo sé que algún día le veré. Si tú sientes el poder, si tú sientes el poder, si tú sientes el poder. Alábale también. Si tú sientes el poder, si tú sientes el poder, si tú sientes el poder. Alábale. Hazlo con las manos, hazlo con los pies. Hazlo con tu boca y con el alma también. Hazlo con las manos, hazlo con los pies. Hazlo con tu boca y con el alma también. Desciende, desciende, desciende del cielo el poder. Desciende, desciende, desciende del cielo el poder. ¡Ey-ha! Él se mueve aquí, oh, Él se mueve aquí, Él quiere llenarnos hoy a ti y a mí. Él se está moviendo.